musiqueros, de la noche a la mañana. Esta es la música alegre de la tierra colombiana. Baila con los musiqueros, de la noche a la mañana. Oye, Negro Club, ¿qué pasó? Santafesino, musiqueros de Santa Fe. Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, de amor y te quiero. Sin ti mi vida no tendría sueños. Ven, dame un beso. Yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, fuiste mi gran amor, ay, ay, en mi corazón. Todo me gusta de ti. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca. Como hola es tu lindo cuerpo, todo me gusta de ti. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca. Como hola es tu lindo cuerpo, todo me gusta de ti. A tu gusto. Y otra vez, la cumbia de los musiqueros de Santa Fe. Y aunque este amor sea prohibido, yo te amo igual. Amor. La cumbia pega calladito y no quisiste. Me dijiste que juntitos no te gusta bailar. Me tomaste de la mano, te hiciste de medio lado. Con una media vuelta te pusiste a bailar. De la cintura me dijiste no papá, la cumbia santafesina se baila separado. Que cuando termine el baile te podría llevar, y cuando estemos solitos te podía apretar. Loca, loca, te pusiste a bailar. Loca, loca, te pusiste a bailar. Loca, loca, te pusiste a bailar. Loca, loca, loca, loca, bailar. Y para todas las loquitas de Rosario suena mi acordeón. Loca, loca, te pusiste a bailar. Loca, loca, te pusiste a bailar. Loca, loca, te pusiste a bailar. Loca, loca, te pusiste a bailar. ¡Ajá! ¿Te gustó? Y escucha lo que se viene. ¡Esto que sigue! ¡Perra! Y nuevamente Musiqueros de San serena y bella, mi linda cumbia va a sonar. Y con los parches de tumbadoras, todo tu cuerpo moverás. Todas las chicas ya van meneando su lindo cuerpo sin parar. Y con los vagos hagamos palmas, porque la fiesta va a empezar. Y goza y goza mi amor, con la cumbia santafesina, la que te traigo para vos. Y goza y goza mi cumbia, y goza y goza mi amor. No dejes de mover tu cuerpo, porque la fiesta traigo yo. La que te traigo para vos. Y goza y goza mi cumbia. Y goza y goza mi amor. No dejes de mover tu cuerpo, porque la fiesta traigo yo. yo te canto.